Hola. Buenas tardes, respira bandoneón. Aguante, respira bandoneón. Tango, me encantó ese estilo juvenil que le ponen ustedes al tango. El tango es de antes, no es de ahora. No me gustan los conjuntos que están colocados. Tango, me encanta lo que están pasando. No es malo el programa, pero ponete algo de Falcón, ponete algo de Sosa, ponete algo de Pugliese. No le dé a bola a los gimnasios, poné lo que tenga que poner y ponga. Tango, respira bandoneón. Y dice, ¿qué es eso? Me gusta porque es una cosa nueva, pero dentro del estilo del tanguero. El tango ya dio todo. Asco da la audición tuya. El señor que habló es un imberbe. Tango. Son malos y hay mucha gente mala. Tango. La verdad que yo ya no lo aguanto más y cambio de estación. Falta mucho para que se termine este programa. Tango. Al que no le guste, que lo saque. Pero al que le gusta, que lo siga viendo como a mí. A mí me gusta. Ustedes me encantan. Me parece fabuloso. Y hay un gusto para todos. Tango. Respira, bandoneón. ¿Qué es eso? Hermoso, hermoso todo lo que está pasando. Viva el espíritu bandoneo. Todo el mundo. Violín. Arrancamos una nueva emisión hoy de Respira Bandoneón en un comienzo de programa que vamos a estar comunicándonos en minutos nomás con Karina Biorlegui. Ella está siendo una de las encargadas de llevar adelante lo que es el Fado Tango Club, que mañana va a tener una nueva fecha en este su quinto año que se realiza este ciclo, en el cual se mezcla el fado portugués con el tango más rioplatense. El fado es a Lisboa lo que el tango es a Buenos Aires. Así se presenta lo que fue el primer festival internacional de fado y tango que se realizó el año pasado, a diciembre del año pasado, en varias sedes de capital federal. Así que hoy vamos a estar indagando un poco más en lo que es esta relación entre el fado portugués y el tango, los dos nacidos a orillas de grandes ríos, el Tajo o Tejo en portugués, como le dicen a este río en los bordes de Lisboa, y el Río de la Plata aquí en la zona más montevideana y capitalina de Buenos Aires. Así que vamos a estar hablando de estos cruces que tiene incluso al mismísimo Carlos Gardel en algún momento haciendo fados portugués, y Amalia Rodríguez, que era conocida como la Dama del Fado, que en alguna visita que estuvo aquí en la Argentina también se largó a cantar algunos tangos de su admirado Carlos Gardel. Fado, tango, esa es la propuesta para el comienzo de hoy de Respira Bandoneón, y ya está sonando Karina Biorlegui haciendo Uma Casa Portugués. Uma casa portuguesa ficava aí, pão e vinho sobre a mesa, e se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, e o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alegrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, um São José de azulejo, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, dois braços a minha espera. É uma casa portuguesa lucha nella sua, ma è so che batte nella. Basta poco pochicino per allegrar una esistenza sincera. E so amor pão e pino di un caldo verde verdinho pra fumar carna tigela. Quattro paredes calhadas, un cheirinho olho green, un cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. Un San José da Sulaixo, mais o sol da primavera. Uma promessa de baixos, dois braços à minha espera. Que é? É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Bonito comienzo en lo musical esta tarde en nuestro programa. La célula de un tema surge a lo mejor un año antes que después se desarrolle. Bueno, una cosa es el tecleo que hace a la máquina del instrumento y otra cosa es el sonido de la válvula, que a gente le gusta. Porque parece que respirara. La temperatura y el género musical lo determina en mi caso siempre lo literario en mis composiciones. Finalmente se da. Entrevistas y respira bandoneón. Soy un sueño del ayer, soy una humillación que viene del pasado. Soy una equivocación, vergüenza de un error que ya borró tu mano. Soy un viento que se fue, un fuego artificial que se apagó en tu cielo. Soy una vieja canción que ya no cantará. Ay, cuánto he caminado por llegar a este destino tan soñado. Aquí estamos con más de Karina Biorlegui en Respira Bandoneón, que mañana está una nueva presentación del ciclo del Fado Tango. Va a ser la cuarta presentación de la temporada, donde además de Karina Biorlegui y los primos Gavino, van a estar presentes las voces de Florencia Bernales y Victoria Morán. Karina Biorlegui es la mujer del momento con la cual vamos a charlar nosotros ahora en este momento. Le hacemos la bienvenida aquí a Radio Cualquiera en Respira Bandoneón. Estamos, Karina, buenas noches. Hola, buenas noches. Y qué lindo poder hablar con vos, con ustedes. Estoy acá en mi casita ya, así que tranquila para charlar con ustedes. Ya te lo acabo de postear acá en Facebook para que escuchen los que tengan ganas. Para que lo sigan, para que sigan. Y contanos, hacenos un poco la introducción de un poco nosotros a raíz de lo que mismo desde la página de lo que fue el año pasado la primera edición, el primer festival, digamos, porteño de Fado y Tango. Tratamos de explicar estos vínculos, esta relación entre lo que es el Fado y el Tango, pero me parece que vos sos la podríamos decir que sos nuestra Amalia Rodríguez, como si se quiere, de por lo menos la de dentro de este territorio nacional, la mujer del Fado Nacional, si se quiere. Así que contanos vos poco este vínculo y esta relación y cómo te picó esta cuestión. Sí, bueno, mirá, la relación mía con el Fado es más o menos de hace unos 13, 14 años. Estaba haciendo una obra en el Teatro San Martín, en la Sala Casa Cuberta del Teatro San Martín, que queda en Buenos Aires, en la Avenida Corrientes, el famoso centro cultural y teatro, la Sala Casa Cuberta, con Los Macocos, una banda de teatro que yo admiro de siempre. Y bueno, nada, me llegó un disco de Fado, lo escuché cuando llegué a mi casa y no lo pude creer, y intuitivamente empezó ahí como una atracción, un romance con ese género, porque me tocó en una fibra muy parecida a cuando me decidí cantar tango, ¿no? Sí. Porque yo vengo en realidad por ahí de otro palo, de cuando empecé a cantar rock, blues, porque era la música que escuchaba. Pero después, bueno, nada, este mundo del tango y el fado es mi medio de vida. Y sí, es que te has convertido en una referente, digamos, de este tipo de cruces, digamos, de este tipo de espectáculos, ya con varios años encima realizando el ciclo en el Club Atlético Fernández Fierro, y con lo que fue el año pasado el primer festival de fado y tango, donde, bueno, también vino gente de Portugal y demás. Contanos cómo fue esa experiencia y la repercusión que tiene, y si ya están en los planes el segundo festival. Está buenísimo que me preguntes eso, porque, bueno, más allá de lo autorreferencial, digo que lo lindo de lo que está pasando con el tango y el fado es que se están encontrando desde el lugar de lo que hacemos con los primos Gavino, en un escenario que es el Club Atlético Fernández Fierro, ambos géneros a través de muchísimos artistas que han pasado. Yo creo que si los cuento son más de 70 artistas los que han pasado Este es el quinto año, los cuatro años anteriores por el ciclo del CAF de Fautango, que empezó siendo un ciclo de un año y nada más. Y bueno, y cada año es como que ya lo siento como, bueno, lo tengo que seguir haciendo, por más que... Pero bueno, más allá de eso, eso llevó a que haya como una necesidad de hacer un primer festival fundacional, en el que tuvimos un montón de artistas, Ainda Fado de Mar del Plata, Fadeiros, por supuesto, de Buenos Aires, que son un referente muy muy importante aquí, que es una banda, digamos, un grupo que hace fado, y también tangueros, que eso era lo lindo para mí, más allá de que está bueno incentivar a que la gente del género propiamente dicho fado en argentino o luso descendiente se acerquen al CAF a escuchar lo que hacíamos, lo lindo para mí era traer a los tangueros al fado. Y eso se fue cumpliendo, y ahora este año no solo son tangueros, sino que abro a artistas disímiles, todos talentosísimos, como vos nombraste, mañana van a estar Florencia Bernales y Victoria Morán, dos cantoras geniales que tenemos, que por distintas razones, hoy hemos dado la 2x4, para mí son dos referentes que yo admiro mucho, que me parece que me gusta mucho la personalidad que tienen en la voz, cómo cantan lo que cantan, y además son divinas las dos. El ensayo estuvo hermoso, muy ameno. La idea del Fado Tango Club es compartir el encuentro real, musical y humano, ¿no? Entonces, está bueno eso. Vos jugás un poco ahí como anfitriona normalmente en las distintas fechas, y abrés el juego para que se vaya sumando también otros músicos, otros intérpretes, como para agregarle algún aditivo más, digamos, a la presentación que de por sí hacen ustedes. Claro, bueno, nosotros más allá de hacer el ciclo, o sea, yo produzco el Fado Tango Club, yo soy como, me gusta decir autogestora más que productora, porque no soy Adrián Suárez, digamos. No vas con la billetera gorda a contratar artistas. Claro, no, es que a mí me llama la... Mira, yo te cuento una anécdota que hasta ahora conté porque era como más interna. Desde que hicimos el festival independiente... Claro. Todo lo que implica hacer un festival independiente, que no era gratuito para la gente, porque yo creo que, esto es otro debate, que el músico, la dignidad, algo cobre, tiene que ganar algo, porque es su laburo. Estudió para eso, se sigue perfeccionando, bueno, me parece la dignidad del trabajo del músico es como cualquier trabajador y hay que pagarle. Entonces, para mí me parece que siempre está bueno laburar, aunque sea cooperativa, como yo vengo del palo del teatro, también por cuna de mi padre y mi madre, que estudiaban teatro, y después hice yo teatro, hice cooperativa, bueno, como que traté de decir, bueno, hagamos autogestión, hagamos este ciclo, tengamos un lugar de pertenencia, y bueno, y todo muy como un festival independiente, que obviamente tuvo sus apoyos también, que gracias a... hubo gente que puso sus hospedajes para que podamos albergar a la gente de Portugal. Entonces, bueno, laburar en cooperativa, y eso, digamos, en equipo, ¿no? Eso está bueno y me parece que es lo último, es a lo que hay que apuntar, ¿no? Porque lo último, digo, que se está usando, está de moda y hay que apuntar a eso, ¿no? A compartir y a ver de qué manera autogestionarse y hacer las cosas y hacerlas atractivas de todos modos, ¿no? Que la gente pueda pagar una entrada, sí, y decir, sí, pero qué espectáculo vi. Claro, que no sea que solamente la cuestión o qué interesante se autogestionan, sino que se autogestionen y está re bueno lo que están presentando arriba del escenario, digamos, que es también... Claro, pero por supuesto, fíjate el camino, sin ir más lejos, que para mí son un ejemplo de laburo, la gente del Club Atlético Fernández Fierro y de la Orquesta Típica Fernández Fierro, el laburo que vienen haciendo hace un montón de años y les pasa muchas cosas buenísimas, pero también han tenido sus momentos que le cerraron el club después de Cromañón, o sea, un montón de cosas que tuvieron que sortear, que eso es, no es, ay, qué valorable, vos sabés, estos chicos, cuando vos entrás al CAF, te ves un espectáculo que lo escuchás como en una de las mejores salas de audio de la Argentina, donde vos escuchás una técnica, un sonidista que se preocupa por el artista cuando llegás a la prueba de sonido, la calidad humana, las luces, o sea, está todo cuidado. Obviamente atendido en casa, porque no estás yendo a un lugar con mantel, claro. Es un club de barrio, pero vas a ver un buen espectáculo. Eso a mí me encanta. Es creo que un objetivo para este tipo de proyectos que hay que valorar y a los que hay que ir apuntando, digamos, que no solamente valorar esta cuestión de la autogestión, lo hacemos por amor y demás, sino que también lo que se ofrece para el otro lado, porque del otro lado hay un público que a veces, eso también hay que remarcarlo, porque hay veces que se olvidan algunos artistas que del otro lado hay gente mirando lo que están haciendo, más allá del gusto por lo que uno puede hacer o no. Que quedan una cuestión más autorreferencial o por ahí quedan espectáculos para circuitos muy muy cerrados, no abiertos a un público más general, si se quiere. Así que está sí, bueno, sí, remarcar. Tal cual, yo creo que no hay que decir, bueno, porque es está autogestionado o porque no me banca a nadie o no tengo grandes capitales ni un productor que viene y me pone todo a todo trapo. Pero sí puedo poner cuatro luces bien puestas, sí. O una, o por eso te digo, o sea, los chicos del CAF se han preocupado por, digamos, por que su lugar cada vez suene mejor y la gente se siente y vea un buen espectáculo. Capaz que le falta un poco más de estufa, si hace frío vayan claro. Abrigados, pero bueno, pero en lo artístico eso se claro. se está logrando. Ni hablar. Karina, ya estás armando lo que va a ser un segundo festival. ¿Va a ser una cosa anual o, bueno, cuando se dé la próxima vez, se dará? Bueno, tomamos una decisión porque se me venía encima. Ya no puedo creer que estamos en julio. Sino y me parece que por varias situaciones el año pasado, con muy poco, hicimos un festival divino, buenísimo, con una calidad artística y de convocatoria, todos re bien prepuestos, los artistas, todo, pero es mucho esfuerzo hacer esto, y a mí me parece que no es porque yo no tenga ganas de laburar, pero voy a un poco más, o por lo menos la misma calidad, ¿no? Entonces, prefiero por ahora decir que es bianual. Claro, y si el año que viene no 2014, sale, será... Claro. Y si no sale, será en el 2015 y será trianual y bueno, después lo vas viendo. Claro, no, pero ya estamos laburando para que sea el año que viene. Es más, como es el festival porteño de fado y tango, yo le puse porteño a propósito. Porque no es por Buenos Aires solamente porteño. Claro. Es porque a mí me gustaría llevarlo a otros puertos. Ajá. Entonces, por ejemplo, me gustaría, y estamos en tratativas, de hacerlo el año que viene en Montevideo. También eso te iba a comentar, si estaba el tema de Montevideo, es cruzar ahí nomás. Claro, es cruzar ahí nomás, pero bueno, pero viste, igual. Entonces hay que prepararlo bien, hay que ir, quiénes vamos desde acá, quiénes van a actuar allá, en qué espacio lo hacemos, conseguir los medios para que la gente esté hospedada, que coma, que, o sea, yo siempre creo eso, ¿no? Que hay cosas que hay que tratar de cubrir y si no, mejor no hacer nada. Muy bien, y el puerto es como esta cuestión que une de alguna manera lo que es el fado en Portugal con el río, el Tejo es, ¿no? En Lisboa. Y... Sí, Tejo. Tejo, bueno, diciéndolo en portugués. Sí, Tejo, está bien, perfecto. Y lo que es el río de la Plata aquí, entonces está la unión también con lo que es... Montevideo y lo que es capital federal. Y también está el blues, metido. Vos dijiste que también tenías ese toque bluesero, que el blues también es un ritmo bastante portuario, si se quiere. Claro, tal cual. Y por, sí, eso, sí, por para... eso este año abrimos este sí. año con María Volonté y... ¿cómo se llama? Nuble te tuve. Bueno, el armonicista que... Kevin Carroll Kevin Foster. Ah, qué tonta. Bueno, ahí va. Con Kevin Foster, de un divino total que hace gira con María Volonté y que hacen juntos tango con un blues y esa armónica que le da al tango algo para mí hermoso. Fue como empezar a otra vez encontrarme un poquito en escena con el blues de alguna manera, aunque... hicimos una versión de Niebla al Suelo juntas que la gente es que se murió de Tayorca. Es un tema muy blusero, Niebla del Riachuelo. No, o sea, ella ya hace una versión así, María Volonté. Por favor, yo la quiero cantar un ratito con vos ese tema. La Mississippi alguna vez me parece que no hizo alguna versión de... Habría que rastrear así, como dato que... No sé si la Mississippi no habrá hecho. Habrá que googlearlo. Me habían contado, sí, algo escuché, pero no la escuché nunca. No la escuchaste la versión. Muy bien, vamos a seguir con el tema del puerto en continuación musical. Hemos seleccionado Mañana Zarpa un Barco. Qué bueno. Para cerrar este encuentro que tuvimos con Karina Berlí, que aunque vos no lo sepas, nosotros estábamos con la idea hace bastante. Desde que arrancamos este segundo ciclo aquí de Respira Bandoneón, dijimos, cuando haya un Fado Tango Club, la vamos a llamar a Karina. Qué grande, Martín. Bueno, muchas gracias. La verdad que, bueno, me encanta que me llamen y que cuando quieran charlemos de lo que tengan ganas. Así que gracias por difundir. Y bueno, larga vida, Respira Bandoneón. Acá hay puerto. En Paraná tenemos puerto, así que capaz, ¿por qué no una fechita en Paraná con el Fado Tango? ¿Por qué no? ¿Por qué escúchame, no? Subí por puerto. Rosario y seguimos hasta... hasta Paraná. Es que es llevable a todo puerto, porque los puertos tienen muchas cosas en común. Ya lo decía Raúl González Tuñón, Fernando Pessoa, tantos poetas que les hablaron o les escribieron o les dedicaron parte de su obra a los puertos, ¿no? Uh-huh. Ahí estamos. Karina, el agradecimiento. Éxitos mañana en una nueva presentación ahí en el CAF. Saludo a la gente del CAF también, que también los tenemos ahí en la lista como para algún momento comunicarnos con ellos. Y nos quedamos con tu música. Gracias, un beso grande. Los espero mañana los que estén por cerca de Almagro o Abasto. Ahí estamos, muy bien. Muchas gracias. Que no cambian, tocamos al anclar. Si en puerto nos regalan la música del mar, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón, bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que estés triste. La noche es larga, no sé por qué lloras. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos. No sé por qué lloras. Dos meses en un barco viajó mi corazón, dos meses añorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo donde ancla la ilusión. Al ritmo de su danza se amaga la emoción. De noche con la luna soñando sobre el mar, el ritmo de la sola me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que estés triste. La noche es larga, no sé por qué llorás. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué lloras. Queridos amigos, tras la identificación, seguimos con los tangos que llegan al corazón.